solo creería en un Dios que sepa bailar. ¿Qué lo que? ¿Qué lo que? Música y filosofía. ¿Qué lo que? Filosofía y música. ¿Qué es lo que es? ¿Qué es lo que es? ¿Qué lo que? Las preguntas son infinitos brotes que crecen. Solo creería en un Dios que sepa bailar. Cuando la raíz es múltiple, todo es posible. ¿Qué lo que? Otro mundo es posible. Y quedan los últimos 15 minutos de este esqueje de lunes 9 de noviembre del 2020 y el valle tras la sierra se inunda con la voz de Nicolás Falcoff y su columna ¿Qué lo qué? Ay, pero qué presentación. Ahora tengo que decir algo importante y profundo. ¿Cómo están? Nuevamente saludo, pero ya en formato ¿qué lo qué? Bienvenido, está? Nicolás. Bienvenidos, bienvenido a Esqueje, a esta columna que te pertenece bajo el nombre ¿Qué lo qué? No me pertenece, es simplemente una excusa para poder de alguna manera socializar esto de la filosofía, del amor al conocimiento, de la historia del pensamiento teñida con sus cosas lindas y con sus cosas no tan lindas, ¿no? Todo eso habita el pensamiento de la especie humana. Y bueno, en esta cuarta columna de ¿Qué lo qué? Vamos a tratar de un tema que tiene que ver con la Grecia antigua, ¿no? La cuna de lo que es la filosofía occidental. Hemos hablado en algún momento de la filosofía, de dónde nació, de cómo nació. Cuando hablamos de filosofía, en este caso estamos hablando de la filosofía occidental y del canon occidental de la historia del pensamiento, que en la antigua Grecia tuvo su cuna, y la figura de este personaje tan particular ha sido una figura emblemática que ha marcado un antes y un después. Me refiero nada más y nada menos que a Sócrates. Lo deben haber escuchado en algún momento. Lo cierto es que Sócrates nació en el año 470 antes de Cristo, o sea, en el siglo V antes de Cristo, y se murió, porque en realidad lo condenaron a muerte, lo ejecutaron en el año 399 antes de Cristo. No escribió, él eligió la tradición oral, palabra dicha, en el ágora, ¿no? Ahí en la plaza y en el lugar público, al aire libre, transmitiendo conocimiento de una particular manera, que hoy vamos a estar hablando de eso. Lo cierto es que sabemos de Sócrates, por la palabra escrita, de algunos de sus discípulos, como por ejemplo Platón, uno de sus más importantes discípulos, si no el más destacado dentro de lo que fue el pensamiento de la filosofía occidental griega. También está Aristófanes, que escribió por ejemplo la comedia Las Nubes, donde Sócrates es uno de los personajes de Las Nubes, ridiculiza la figura de Sócrates, lo trataba de sofista, como si sofista fuera una especie de insulto o peyorativo, pero los sofistas eran maestros también en la retórica, eran maestros que estaban ahí en pos de enseñar a las figuras públicas y políticas a cómo hablar en público y cómo ejercer su poder, entonces a veces no estaban muy bien vistas, pero Sócrates se diferenciaba bastante de los sofistas, aunque dialogaba muchísimo con ellos, y muchos de los diálogos de Platón son entre Sócrates y algún sofista, ¿no? También están los diálogos de Jenofonte, que lo citan a Sócrates, pero lo más conocido y lo más cuantioso en cantidad también de información sobre Sócrates tiene que ver con la visión platónica, ¿no? Aristóteles también lo ha nombrado varias veces. Aristóteles fue discípulo de Platón, pero no conoció personalmente a Sócrates. Pero al haber sido discípulo de Platón, también lo menciona. Lo cierto es que la figura de Sócrates fue tan importante, a pesar de no haber escrito una sola palabra, que que se divide en la historiografía, entre antes de Sócrates, o sea, los presocráticos, como ciertos pensadores, filósofos, y hablo en masculino porque, lamentablemente, y esto lo hemos dicho en la primera columna, la presencia femenina en la historia de la filosofía ha sido sesgada, silenciada, acallada. Eso no quiere decir que no haya habido pensadoras y filósofas, pero bueno, lamentablemente en el canon ha sobrevivido la historia, digamos, patriarcal, como en tantas otras cosas. Entonces hay que hacer todo un trabajo de rescate. Hemos nombrado en la primera columna varias pensadoras y filósofas que también han aportado muchísimo al pensamiento, ¿no? Lo cierto es que los presocráticos hablaban ahí de principios naturales, empezaban a preguntar sobre el fundamento del todo, ¿no? Si el origen de todo era el agua, era el fuego, ahí estaba Tales de Mileto, ¿no? Que tomaban los elementos como fuentes primigenias, no hablaban de dioses. Lo cierto que después están los socráticos mayores, o que vienen después de Sócrates, como Platón, como Aristóteles, y como algunos grupos de pensadores, como los cínicos, por ejemplo. Lo cierto es que Sócrates tenía una técnica muy particular de producir conocimiento. Y de eso vamos a estar hablando hoy. Esa técnica se puede nombrar como mayéutica. No sé si escucharon hablar de la mayéutica. ¿Qué es lo que? Lo que hace usted, Floripa, responder con preguntas. ¿En serio? Etimológicamente, mayéutica viene del vocablo maiteicos, no el muñeco maiteico. No es el muñeco maiteico. Era mi próxima pregunta. Maiteico, en este caso, sería ayudante en partos, o sea, partera. La mamá de Sócrates era partera. Ajá. Y digo, hice toda esta introducción para decir que miren cómo está presente la figura femenina en Sócrates, que retoma el oficio de su madre. Pero en lugar de ayudar a parir seres humanos, lo que hace es ayudar a parir conocimiento, sabiduría, a partir de una técnica muy importante, que es la de la pregunta. No la de la respuesta, sino la de la pregunta. ¿Cómo decía acá Melissa Wortman? Yo soy, ¿cómo se dice? Soy una súbdita. ¿Cómo era? Discípula. Eso, gracias. Hay muchas diferencias entre ser súbdito y discípulo, Floripa. Ya lo hablaremos en otra columna. Por favor, soy una discípula. Yo te puedo hablar todo el día haciéndote preguntas, ¿sabías? No lo sabía. Pero me gusta saberlo porque justamente el método es un arte, el arte de la mayéutica, que usted practica sin haber sabido que existía un nombre para eso, consiste en llevar al interlocutor al descubrimiento de la verdad mediante una serie de preguntas, y es el interlocutor, no quien pregunta, sino el interlocutor, quien engendra la verdad por sí mismo. Me encanta. A partir de la figura de Sócrates se populariza esto, pero Sócrates, además de ser de ejercer la mayéutica, el arte de parir, tal como su madre, también ejercía el arte de la ironía. Sócrates era un gran irónico. Y él manifestaba no ser sabio, no poseer la verdad, pero tener el don de poder acompañar a la gente a engendrar la verdad. Retoma la profesión de su madre y la aplica al arte de ayudar a acompañar a parir un ser pensante. Hay un diálogo de Platón que se llama Téteto, o Tétetes, donde Sócrates le dice al protagonista, a este tipo, Téteto, un tipo de Atenas, matemático, famoso en ese momento, que él practica el mismo arte que su madre, le cuenta todo esto. La madre de Sócrates, vamos a nombrarla, se llamaba Fenaretes. Fenaretes. Fenaretes era partera. Y la mayéutica ayudaba a engendrar entonces estos pensamientos. Y una de las frases de Sócrates, que es en sí una ironía, que fue popularizada, es "solo sé que no sé nada". Porque el gesto irónico, la ironía viene del disimulo. Ser irónico es disimular. Y él se hacía el que no sabía nada para que justamente quien venía jactándose de sus certezas empiece a ser de alguna manera derrumbado emocionalmente por las preguntas de Sócrates. Mirá y vos. Empezar a explicitar lo que pensabas que sabías, no lo sabías tanto. Y empezamos a ver que por ahí hay otro saber que está engendrado detrás de esa supuesta sabiduría y esa seguridad. Un método muy interesante que, obviamente, signa toda la filosofía y el pensamiento occidental en la historia de la filosofía, de las cuales Sócrates fue uno de los grandes hitos, ¿no? Y este "solo sé que no sé nada", él decía, yo soy estéril en sabiduría, decía Sócrates. No puedo engendrar, soy impotente. Pero esa impotencia personal, en realidad, es una contracara de su potencia interpersonal. Los dioses no le dieron la posibilidad de procrear, pero le dieron el don de ayudar a procrear. Esa esterilidad tenía la contracara de poder, saber, germinar a partir de la mayéutica en preguntas fértiles, preguntas que ayuden al interlocutor a llegar al conocimiento por sí mismo. Sócrates ocupó la figura de un guía, o podríamos decir de un maestro ignorante, como diría el filósofo argelino Jacques Rancière, ¿no? Este maestro que justamente no se jacta del saber, del conocimiento y de tener la posta y de venir a darle luz al alumno que no tiene luz, sino del acompañar en un proceso, este crecer juntes del cual hablábamos que la Susy Shock rescata. Bueno, el aprender es también crecer juntes. Y lo cierto es que la mayéutica pone en duda al preguntar e incita a quien sostiene algo, sin cuestionárselo, que todo pasible de ser preguntado, cuestionado, y que los fundamentos pueden de alguna manera modificarse, derrumbarse, agrietarse en pos de un otro conocimiento. ¿Quieren decir algo mientras respiro? Sí. que cuando yo era más piba, hablando un poco de la infancia también, ¿no? Me volví un poquito loca el mundo de las preguntas y la filosofía. Cuando no terminó de encontrar un porqué que me calmara, que me llenara la cabeza, como bueno, ok, esto lo confirmo, esta respuesta me sirve. Ay, por favor, qué alivio, ¿no? La locura, o sea, de todo, todo. Bueno, Sócrates no era muy querido en varios sectores de la población y de la democracia, pseudo-democracia ateniense, porque justamente era molesto, era un tipo que te molestaba, porque te venía justamente a romper la falsa seguridad del confort de la certeza. Claro. ¿Qué querés comer, Sócrates? ¿Pollo? ¿Y carne? Dale, Sócrates, tirame una afirmación. Es como... ¿Pollo o carne? Te contestaba. ¿Pollo o carne? Todo te contestaba con signo de pregunta. Qué molesto. Lo cierto es que la mayéutica se relaciona también con el concepto platónico de reminiscencia, que tiene que ver con digamos, sostener que la verdad, en realidad hay verdades eternas, que están ahí, y que en realidad el alma ya las conoció, porque Platón creía, ¿no?, vidas pasadas, donde el espíritu y el alma era llevado por el mundo de las ideas, y uno, en realidad, una ya sabe todo. Cuando nacemos sabemos todo. El conocer en realidad para Platón, desde la reminiscencia, es recordar. Entonces Sócrates, desde la mayéutica, lo que hace es ayudar a recordar. Todo está en vos, todo vos lo sabés, todo lo podés calmar a partir de cierto conocimiento, pero depende de la apertura que tengas a ese rememorar lo que tu alma, tu espíritu ya vivió en otro plano, en otro momento, en otra existencia. Pero tenés que arrancar re de pibita, si no que te acordás a los 60 años, ya está, fuiste, no te acordás ni en palo. Por eso, hay que practicar la mayéutica y la reminiscencia desde niñes, en Bien. Estas infancias libres donde todavía tenemos un acceso al conocimiento que después nos es sesgado por esa que se llama educación. Tengo una sobrina de 5 meses y la empiezo a preguntar. Ya, de una. La voy a ver loquita. Y algo muy importante es el diálogo, ¿no? El rescatar el diálogo, que el conocimiento no se gesta sola o solo, se gesta con un otro, con un interlocutor, la importancia del interlocutor con quien compartir, con quien poder justamente interlocutar para acceder al conocimiento, ¿no? El diálogo, la conversación entre dos o más personas, el logos, que sería el saber a través de esta interacción entre varias personas, la palabra compartida. Y Sócrates defendía la tradición oral, no escribió una sola línea, decíamos, y justamente para él el debate se hacía en las calles, en la plaza, no en los libros. Pero bueno, gracias a algunos libros tenemos la historia, la palabra y algunas de las cuestiones que han sobrevivido de Sócrates, ¿no? Vaya a saber cuántos Sócrates han habido que no tuvieron su Platón que pueda difundir sus ideas. ¿Vos sos un Sócrates? No, yo solo sé que no sé nada. Ok. La frase irónica, ¿no? El solo sé que no sé nada, practicar la ironía, que a veces está mal vista y está estigmatizado, ¿no? Sí, a mí me remolesta. Ser irónico parece ser como algo malo. Él la utilizaba fingiendo ignorancia, pero para demostrarle a su interlocutor que sabía menos de lo que pensaba. Aristóteles definió la ironía como disimulo, y en realidad lo que pasa es que la ironía es una especie de falsa modestia, y por eso es que molesta también. Pero bueno, es una de las estrategias para dar luz al conocimiento junto con la mayéutica, que marcó muchísimo también luego el sistema educativo alternativo, ¿no? Hablábamos hace un rato de las infancias libres y otros modos de educar y ser educado. Y bueno, la mayéutica es un método muy rescatado en la actualidad para poder encarar la educación o el acceso al conocimiento desde un lugar muy diferente al occidental tradicional normalizador de la educación que otras generaciones nos vienen legando, ¿no? Así que bueno, interesante traer la mayéutica de la mano de Sócrates, uno de los pilares de la filosofía occidental, en esta columna, que lo que pretende es echar un poquito de luz sobre algunos términos y algunos modos de ser y estar en el mundo que la filosofía siempre propone. Y traes una musiquita de fondo que es nueva. Sí, es la cortina de Qué. Sí. Que estamos escuchando de fondo, sí. En realidad es Cirto, que es una de las danzas tradicionales del mar Egeo y de la zona de Grecia, ya que estamos hablando de Grecia. El grupo se llama Malietés, ahí estamos escuchando esta agrupación francesa en realidad, que grabó el disco Malietés, donde incluyen ahí esto que escuchamos de fondo. Es una banda que nació en el 2001, que tienen acordeón, violín, percusión, retoman el oud, que es un instrumento similar al laúd, muy típico también en Turquía, no solamente en Grecia, el canún, que es un instrumento hermoso de cuerda de origen árabe, o sea, toda una mezcla de culturas y de tradiciones en el grupo Malietés, que en este caso están ahí sonando con el cirto, que es una de las danzas más populares de Grecia en el mundo. Escuchemos un poquito cómo suena, me ya encanta. Que la tenemos de fondo. Mi amiga Débora baila muy bien esto. ¿El cirto? Sí. Bueno, es una danza, se llama danza de arrastre y se baila con un círculo abierto entre hombres y mujeres que van tomados de las palmas con los brazos estirados, doblados. Una danza colectiva. Ahí va, mirá. Así que cirto, es lo que estamos escuchando ahí. Y vamos a escuchar una canción, si quieren, de Malietés, como para coronar este paso por la Grecia antigua. Hoy estuve viajando por muchos lugares. ¡Me encanta! Alto paseo. El tema que vamos a escuchar se llama Dervishikos Horos. Es de un tipo llamado Agapios Tomboulis, griego obviamente, que nació en 1881, se murió en 1965 en Constantinopla, hijo de padres armenios, referente del rebético griego, que es un estilo muy cancionístico de Grecia, y justamente de este Agapios Tomboulis, Dervishikos Horos, es el tema que están recreando los Malietés, esta banda que vamos a compartir, y se refiere... Dervishikos se refiere a dervish, que es un término del lunfardo dentro del rebetico, es como si yo te dijera el tango. Ajá. Tiene su propio lunfardo, canción de lugares, canción de amor, de desamor, ¿no? Y qué sé yo. Y bueno, el dervish es un término para nombrar a los fumadores de hashish. No te puedo creer. El hashish, ¿no? Esa pasta formada por secreciones resinosas del THC de las flores de marihuana. Bueno. De eso habla Dervishikos Horos en este tema de Malietés para coronar este viajecito por la Grecia antigua y propiciando la mayéutica. Gracias, Nicolás, por venir a Qué lo que. ¿Qué lo que? Qué lo que. Saçları kaşına dökülmüş Altın sirmayılar dürmüş Saçları kaşına dökülmüş Ayşem'in gözleri sürmeli Etekleri vurmeli Ayşem'in gözleri sürmeli Etekleri vurmeli Oyna Ayşem oyna Dervişleri topla Kaç bana kaç anem olayım Yarım ayaklaştı genç olayım Yarım